artista que está en la pista y que pelea por sus ideas, porque los sueños, aunque pequeños, siempre motivan y sigue viva nuestra esperanza, que la balanza muestra su peso y no los pesos, los sucios pesos que te corrompen, pues mi voz rompe las ataduras y la estructura que ya es muy vieja. Hoy yo recojo de los despojos la voz gastada que es ignorada, tantas promesas, tanta pobreza, tanta miseria, aumenta la histeria. Pateando piedras entre la mierda se educan niños y más cariño que el de la calle, oscuro valle, donde se ahogan sueños con drogas, sin más futuro que un mundo duro, donde el dinero es lo primero, oliendo tarros, pisando el barro, siendo un guijarro como el cizarro. Son 5 y 1 para los pobres, para los ricos, solo unos pobres. Diputados acomodados, los senadores, grupos traidores, está la corbata, solo son ratas que se divierten sembrando muerte. La salmonera, la salitre, la explotación de la clase de los hospitales, colmo de males, la sin razón en la educación. La pastillita para el curita, los candidatos, cuento barato, copete gratis para los ratis, escuela, charcha, penosa marcha. Otro agujero para los mineros, que las empresas salgan ilesas. Y a los mapuches, que nadie escuche. La profe de historia no tiene memoria, me habla de la gloria de Napoleón y sus victorias, y nuestra historia en el fondo de la noria. Mi historia, tu historia, historia sin pena ni gloria. Y en castellano, mi hermano, no hay mano, no se habla de Telier ni de Peirano. Yo de esa clase me esfumo pa' no escuchar de Unamuno, entonces me fumo uno. Invento mi propia niebla, mi propio humo. Ay, Gabriela, qué cambiada está tu escuela. Tu escuela, Gabriela, qué cambiada está. En el internet, mi mente internet, con la banda ancha puedo hacer la chancha. La computadora reemplaza las horas, los libros no leo, medito el pajeo, el rincón del trojo manejo a mi antojo. Si aquí tengo todo, ¿para qué me jodo? Tengo fotolog y página web, tengo Facebook, tengo email, tengo Messenger, tengo el MySpace, tengo MTV, tengo MP3, del Nintendo Wii, soy el number one. Tengo un iPhone bacán, le tengo además Twitter y pendrive. Tengo un DVD pero no sé multiplicar, estoy molesto, lo más.